Qué lindo, qué sí. lindo, pero qué lindo. La otra voz que escuchan es la del señor Leandro Bonini. Sea bienvenido al aire. Pará. En la operación técnica está el señor Robertino Ríos. Muchas gracias, Robert. Y la producción, la señorita Meli Larraga, junto con las redes también sociales que están a pleno. Ahora sí, Leo. Sí, están on fire las redes, están on fire Mele y el compañero Robertino. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todo el público del otro lado. Gracias a FM La Patriada por el espacio. Y qué bueno empezar con hip hop y el Apache. Lindo, lindo. Sí, armamos con un poquito de reggae más tirando a, podemos decir, un poquitito más de raga, capaz. Claro. Y ahora con un poquito, sí, ya de hip hop. Como ya saben, nuestro programa es bien, bien variadito. Hoy ya está aquí con nosotros el señor NASA de Denny. Así que vamos a estar charlando, haciendo como una especie de inquisición. Le vamos a preguntar mucho porque hace rato que no nos vemos con el señor NASA. Y hubo 2 o 3 años ahí en el medio, así que vamos a ponernos a todos al día. Y bien, encima de lo que se viene, porque ya van a cumplir 10 años los pibes. Más o menos. Más o menos, ¿no? Más o menos, un poquitito están moviendo los pibes. Además de eso, vamos a estar hoy particularmente estrenando una nueva sección. En realidad es una sección nueva vieja que volvemos a traerles, una historia de rock. ¿Con qué les vamos a salir? Lo vas a tener que averiguar, te vas a tener que quedar porque vamos hasta las 23 horas y queremos sobre todo que te comuniques con nosotros, que ya que tenemos redes sociales, podemos mencionarlas. Sí. Para que vos que estás ahí del otro lado, pebete, o... Sí, no le puedo poner inclusivo ahí. Pebete o pebeta, ¿cómo haces? Claro. Pebets. Ahí me gustó. Que estás del otro lado, te comuniques con nosotros. ¿Cómo hace la gente para comunicarse? Y puede buscarnos en Facebook como Pasalaonda, @pasalaonda en Instagram y Twitter. Y si no, puede contactarnos por teléfono. Ahora a unos teléfonos que te va a pasar mi compañero Cristian. Pero cómo no, pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al 11-22-34-96-72. Lo repito una vez más. Vamos de nuevo, más lento. 1-1-2-2-3-4-9-6-7-2. Deje su mensaje, no, mentira. Tenemos también teléfono de línea, por si alguno quiere llamar y salir al aire, también podemos hacerlo. Es 3978-5504. Además, vamos a tener agenda para hoy. Tenemos siempre para darte opciones para que hoy la noche te la puedas dar en la pera o no. Quizás vayas a disfrutar tan solo una banda de diferentes palos, como siempre. Sí. Como siempre. Bien variadito. Y completito, además, completito. Obvio, si no nos pasa la onda esto. Y además te vamos a hacer bailar, así que yo que vos me quedo. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Pil, vocalista de Los Violadores, de Pilsen. Y quería mandarles un saludo muy grato, muy grande a la gente de Pasa la Onda, porque están arrancando la octava temporada, este año están en FM La Patriada, y lo mejor para ustedes, para vos, Cristian, así que para toda la gente de Pasa la Onda, octava temporada al aire, es todo un logro eso, estar 8 años en el aire. Bueno, y lo mejor, les deseo lo mejor. Y en algún momento nos encontraremos charlando. Un abrazo grande, saludos a toda la audiencia y a toda la gente que hace el programa. Tal vez mañana sea muy... Lo que estamos escuchando es lo nuevo de Benny en las venas y ya estamos acá con NASA. Bienvenido, chabón, ¿todo bien? ¿Cómo va, hermano? ¿Todo bien? ¿Todo bien. Tranqui? Muy contento de que estés acá nuevamente. Sí. La realidad es que te cuento cómo fue un poco la intimidad de que llegues acá. El otro día yo trabajo en una radio muy cerquita de sí. donde van a estar tocando ustedes. Sí. Pasé rápido y me pareció verte. Después dije, pero pará, está amarillo este muchacho, en NASA. Y después entré a mirar y vi que el nuevo cambio... Por no comer carne. ¿Te estás volviendo amarillo? Sí, me estoy quedando amarillo, es por no comer carne. Mucho arroz capaz, ¿no? Claro. Bueno, pongámonos un poco al día, ¿no? Porque hace un tiempazo largo hicimos una nota llamada Ideas en el Estudio, que ahí fue donde tuvimos el primer contacto. Después viniste a la radio cuando estábamos en Paternal, estábamos haciendo el programa allá. Y en el medio pasaron como 3 años por lo menos. Hasta un poco más, me parece. Es más, me parece que no habían sacado todavía Invencible. Sí, así que como bastante. Creo que 4 años y pico ya. Sí, pero habíamos pegado re buena onda. Me recuerdo, porque de hecho cuando Jessica Cusnier, la chica de prensa, me habló, me dijo, Cristian, sí, tío, me entré a cagar la risa. Digo, claro, es como que pasa el tiempo y viste, te reencontrás con gente que está bueno, viste, que la música te reúna, ¿no? Y la radio, por supuesto, también. Está... Sí, y aparte también que sigan los caminos, ¿no? Sí, eso obvio. Está buenísimo encontrarte con gente después de mucho tiempo. No solemos repetir, viste, tratamos de mantener el espacio como para siempre para seguir nuevos artistas, claro, obvio. Pero está bueno, los reencuentros están buenísimos. Aparte ya cumplí mi cuota, el tiempo necesario para volver, ¿o no? Exacto. Ya estábamos como para volver. Y sí, ya tenemos casi nuevo disco saliendo, casi 2 pasaron. Sí. Casi 2 discos en el medio. Sí. Así que era un buen momento. ¿Querés hablar un poco de lo nuevo? Primero que nada, en cuanto al sonido, hay un cambio fuerte, ahora. Sí, la banda venía siendo post-hardcore, digamos, que es el género por el cual más se nos etiquetó, digamos. Y quizás en este último disco es el que más mechamos, ¿no? Otras matices, como de más rockero, más alternativo, un poco más indie, ¿no? Creo que es la razón por la cual la gente se puso más ansiosa, ¿no? Porque veníamos de los gritos, ¿no? Y de repente paso a cantar melódico y dicen, este chabón, ¿qué le pasó? ¿Dónde está el metal? Se tiñó de rubio, canta pop. ¡Traidor del metal! Vos no sos Ricardo, ¿viste? Claro, es que aparte está mucho eso. Por suerte... La nueva generación de pibes y pibas está re piola con eso. Entienden que los músicos, como cualquier otra rama del arte, están en una búsqueda constante y nada, nosotros estamos contentos de hacer una música que a nosotros nos guste, ¿no? Así que estamos como súper, súper contentos de esta nueva etapa, ¿no? Para mí es un re desafío, yo que venía a hacer voces guturales, claro, empecé a cantar melódico, nunca había cantado melódico en estos 10 años que me perfeccioné en los gritos. Y bueno, ahí como en un nuevo momento, así que re contentos del show este, que es 10 años de la banda, empiezo a cantármelo hoy. No, por lo menos para mí es como todo muy nuevo, me siento como de nuevo adolescente. Qué bueno eso, porque creo que también en un punto, creo que lo deben buscar eso también, ¿no? Sí. El hecho de tratar de ir reinventándote, porque en un punto capaz que hacer lo mismo también, yo calculo que debe ser un poco aburrido quizás, ¿no? Capaz que al fan, a la persona que quiere, encontró una formulita y le gustó, la amó, le cuesta esperar algo diferente, pero yo particularmente celebro mucho cuando el artista va por más. Sí, nosotros creo que hasta lo sentimos como un estrés el estar como en un lugar incómodo que es como en una rutina artística, ¿no? Es lo peor que puedes hacer, por lo menos en mi opinión, como un artista. Fíjate, todos los artistas plásticos o de otras escuelas, ¿no? Siempre probaban técnicas diferentes, se metían en otras cosas y capaz hay alguien que no le gusta o no lo entiende o lo que sea, pero eso te ayuda a ir siempre saltando a la próxima etapa. Más allá de que nosotros, los otros 3 discos, Desde la Distancia, Reino de Tormentas e Invencible, tenía como una línea, cambiaban siempre las voces o algún juego de los gritos, algo de las violas, de la bata, bla. Siempre fuimos incorporando como diferentes condimentos. Y bueno, hace un año y medio más o menos, cuando tocamos en el Lollapalooza, se fue nuestro bajista, que Jay era otro de los chicos que cantaba y hacía un gran aporte a la banda. Cuando se va, hizo que la banda también sufrieron un cambio, porque había que cubrir ese espacio melódico, digamos, que tenía Jay, y un poco como que eso fue también, a veces la gente piensa que es por una cuestión, casi vamos a ser honestos, ¿no? Re careta, empezaron a cantar, no sé qué, pero fue como una transición natural para adaptarnos a la falta de un músico, que éramos un canon de voces, tres voces, y de alguna manera entre Joaco y yo tratamos de tapar ese lugar, ¿no?, vacío que dejó Jay con un nuevo elemento que es mi voz melódica. Así que fue como una evolución, ¿no?, una transmutación por una cuestión de necesidad. Sí, no se les cruzó reemplazarla esa voz con, mirá, con otra voz, digo. Nunca, o sea, nosotros somos una banda que somos hace 10 años amigos, uh-huh. Nos conocimos a los 16, 17 años, y la verdad que fue, dijimos, vamos a meter a alguien que tiene que ser muy amigo de la banda o que se tiene que llevar bien con nosotros, irse de tour, ¿no? Como que tiene que tener como un carácter. Nosotros justamente en todo este tiempo no nos vimos, hicimos una gira larguísima, por eso tardamos en sacar el disco nuevo. O sea, la verdad que tocamos desde, bueno, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, no sé, Panamá, México. Hicimos un montón de países y después todo el interior de Argentina. La verdad que tenés que tener a alguien que se pueda sumar al equipo y adaptarse a eso. La convivencia. Y es como que eso ya para nosotros es lo más importante. No nos importaba reemplazar a alguien en cuanto a lo artístico, porque es un agujero que, o sea, llenar los zapatos de alguien que los fans por lo menos aman, iba a ser imposible. Aunque fuese el mejor cantante del universo, a la gente no le iba a gustar lo que hiciera esa persona. En cambio, claro, si lo hacía yo o lo hacía Joaco esto, y era como un poco hasta más aceptable, porque eran los propios cantantes que... y nos concentramos quizás en sumar a alguien que, bueno, Franco Barroso, que está tocando el bajo actualmente, que está como sesionista, o sea, es como que él ya tiene su banda, que es Casa Cuervos, uh-huh. Se incorporó desde otro lugar. Me parece que nuestro ex bajista Jay aportaba un sonido más punk melódico, porque él venía de esa escuela, y sumaba mucho en la voz. Pero Franco viene de otra escuela que es como del rock y es mucho más técnico él, entonces nos sumó muchísimo en el audio del bajo, que nos era como una pata flaca de la banda. Y la verdad que la gente ve la banda hoy en vivo y está diciéndonos, che, la banda suena como una piña en la cara. Y tiene que ver, que por más que ahora estemos haciendo una cosa más de rock, ¿no?, y veníamos del post-hardcore y demás, vos ves todo el show, que son como 30 temas, viene tema con gritos, temas como más melódicos y demás, y se da cuenta que la banda cambió mucho el audio en este último tiempo. Así que, no se nos ocurrió reemplazar a alguien con la voz. Tratamos de ir como a, justamente, lo que sentimos, nos sentimos más cómodos, como no forzar esta, no, bueno, vamos a sumar otra figurita más, vamos a agarrar un famoso que la rompa cantando. No, fue como, vamos a agarrar a alguien que sepamos, nos va a llevar bien. No lo conocíamos a Franco, fue alguien que vino por una recomendación, y la verdad que hoy por hoy estamos súper, súper contentos. Así que, nada, muchos cambios en estos últimos años, cambiamos de formación, el disco, bla. Entonces, y el tour es como que te hacen, son como que pasás de ser Peter Pan, ¿no? Como que te fuerzan a sacar ahí el nunca querer crecer, y un poco como a madurar, ¿no? Es que aparte del hecho de viajar mismo también, te hace crecer un montón. Voy a aprovechar a mandar saluditos porque la gente está mandemos ahí, saludos, está, ¿o no? Ahí, vamos. Vamos a hacer como algún que otro programa de antaño que le huía el saludo. Yo agradezco que haya gente del otro lado, realmente. Le mandamos un saludo a Débora Mesa, Nicolás Aranda. Disculpen si estoy leyendo mal, pero la letra de Leo es una cosa hermosa. Hermosa, hermosa. Te quiero mucho, Leo. Vos sabés que te quiero. Nicolás Aranda, entonces, NDAV 19, Left Behind, José Bautrin y Never Lose Your Flames también, que están ahí copándose en la por los la nombres de los usuarios, son gente que escucha el mismo estilo de música que yo, así que una masa. Claro, una masa. Que no se sale mucho digamos del camino, sí, podemos decir. Es buenísimo recordar también que la fluidez que tenés para hablar. Había un poco eso, te soy yo sincero. Yo la los codos, pero no tuvimos una nota que fue como una hora. Y más o menos, y sí, bueno, vos también, sí. Mirá dónde me metés a mí. A mí me cuesta un montón, vos sabés, me cuesta hablar una ocha, pero bueno, nos vamos a ir pisando, gente, sépanlo, pero creo que venimos bastante bien hasta el momento, negro. Yo estoy bastante rescatado. tenés mucha más nota ya, me parece. Sí. Sé que me tengo que controlar. No. Los de mi banda me miran como, controlate, Nazareno, no hables tanto. No. Claro, pero bueno, no nos reprimamos. Seamos nosotros, que lo demás no importa. Vayamos un poco justamente al nuevo disco. Hasta ahora hay 4 temas que están dando vueltas. Tenemos 3 temas. Hicimos como... hace poco hicimos un acustiquito en vivo en otra radio. Justamente porque tocamos en Vorterix. Hicimos en la radio Vorterix en backup. Y de improviso hicimos el acústico del tema. Pero porque, bueno, nada, salió medio en el momento y demás. Pero la gente solo lo escuchó ahí. Claro. Y fue como muy... Lo vamos a grabar en vivo el día del show en Vorterix. Con lo cual es como medio... El que lo escuchó y el que no se va a enterar en el día del show, ¿no? Como, pero está por salir, va a salir post-show porque se filma el videoclip con la canción ahí en vivo. Así, o sea, que tienen que estar todos ahí en Vorterix agitando porque van a estar saliendo todos ustedes ahí también. Claro. Es importante totalmente. Que vayan al Vorterix, es el sábado que viene, si yo no me equivoco, ¿no? Es el sábado que viene, el sábado 8, que se vengan temprano porque tocan de temprano otras bandas, o se vienen a abrir unos amigos cordobeses, así que estamos como súper contentos de... bueno, Malman, no sé si los conocés, son un dueto, son unos genios, un los bandón. Pibes, un bandón. Y dicho sea de paso, feliz cumpleaños a Agus Romanelli, que cumplió esta semana. Ah, no sabía. Así que aprovechamos a mandar un saludo. Genial. Nos están preguntando si va a haber entradas en puerta. Sí, va a haber entradas en puerta, pero si quieren, obviamente pueden sacar por, o sea, All Access lo pueden encontrar. Están todos los puntos de venta y aparte lo pueden sacar por internet. Igual en puerta va a haber. Y por supuesto que, bueno, nosotros ahora estamos sorteando entradas. Tienen que cantar el tema Libertad. Hay como un challenge ahí, que es como un mimo también para gestionar, ¿no? Que la gente se anime a cantar, que haga como que un poco divulgue desde compartir esta imagen y no sé qué, sino como hacer música, copate, pasá vergüenza un poquito, ¿no? Ah, las redes. Eso mismo, animate, queremos ver otras versiones del tema, ¿no? La gente fue haciendo como su versión y está buenísimo eso. Sí, ¿qué hicieron? ¿Subieron como los acordes o algo así? Solamente las letras. Nos mandamos al muere. Yo subí haciendo como el cover de la canción, porque justo en esa canción canta Juaco, es como el momento solista de Juaco. Y puse como que quería que la gente se sumara a cantar la canción y bla. Mucha gente hizo como su reversión desde un montón de lugares, haciendo como otros acordes, como algo más básico, rasgueando la guitarra. Otras chicas, por ejemplo, hicieron haciendo como solo chasquidos y de repente armonizando las voces. Entonces está buenísimo porque en realidad desde una carencia de que nos mandamos así, dijimos, bueno, vamos a hacer un challenge. Y la gente fue resolviendo cada una como quería y salieron cosas muy ingeniosas. Tengo que admitir, como me sorprendió. Ese de los chasquidos me pareció una locura. Ojo que puede ser un próximo sorteo, un bonus track del nuevo disco. Claro, de los fans. Sí, estaría bueno. Ojota. Nosotros hemos tenido como cosas similares en el disco anterior. Hicimos que la gente, no, en el disco anterior no, en el otro, en Reino de Tormentas, abrieron unos chicos de 12 y 14 años un show allá por donde vivimos nosotros, en nuestro barrio, en Martínez, en City Bar, que bueno, seguramente sí, claro, la deben conocer. Los chicos habían subido un video haciendo un cover de una canción y bueno, nos disgustó tanto y nos dio mucha ternura, eran unos pibitos re chicos. Y bueno, abrieron el show cantando el tema. Entonces, solemos tener esas cosas que si nos ceba mucho, vemos de... No nos importa, ¿viste? Como, bueno, si se suma. O invitamos a toda la gente que cante un tema. Subimos a la gente al escenario. Hemos tenido bastante quilombo por Tuve eso. Tuve un flashback al tema de Michael Jackson. ¡Uy, toda la gente ahí de claro, sí, cantando sí, sí, el tema todos juntos. No sé si están para el corito popero, pero... No, bueno, pero algunos... Vos me ves operado con el cambio de piel, no caí como... Te veo diferente, sí. Eso sí, Bueno, pero si me empezás a ver bronceado, ¿no? Como es que hay un cambio ahí de... Vas para el sentido inverso de Michael. Sentido... Claro, totalmente. Estaría, ojo, sería novedoso. Es polémico. Como Michael Jackson y su médico, sí, diría, sí, René sí, de Calle sí, 13, ¿no? Bueno, pará, volvamos un poquitito al disco en sí. Sí. Pintó hacer esto de ir, como se está haciendo mucho sí, ahora, de ir lanzando canciones sueltas, sí, de a poquito, tipo singles. ¿Cuántos temas va a tener el disco? ¿Ya se sabe eso? Sí, o sea, en realidad no está cerrado, pero es aproximadamente de 10 a 12. La realidad es que estamos ensamblándolo, o sea, por bloques de a 4 temas, más o menos. O sea, digamos, los singles se piensan no desde un solo single, sino que se plantearon los primeros 4 temas y se trabajaron sobre esos 4 temas que tenían una intencionalidad que es como bastante más popera o más, uh-huh, o más de rock alternativo. ¿Y qué podemos adelantar de los otros bloques? Los otros bloques, bueno, el próximo bloque se viene un poco más como más pesado porque quizás hay una demanda, no es por hacer fanservice en realidad, pero sí que queríamos hacer otro tipo de lo... Nosotros veníamos de un estilo de pesado y estamos como mutando a otro. Como muy diferente, capaz, claro, de buscar un intermedio. Sí, entonces, ni siquiera un intermedio. una cosa medio rara, un híbrido, ¿no? Como nosotros escuchamos un montón de estilos y creo que, bueno, pasan los años y uno va sumando como cosas de rock, de hip hop, de funk, de pop también. De pop, che, sí. No le escapemos al pop. No, la gente ya sabe que nosotros somos unos maracas, pero como súper, súper, súper asimilado, que nos encanta el pop. O sea, los chicos siempre postean canciones de pop, de dancehall, de trap, y es como la gente ya está curada de espanto, esa es la realidad. Hay gente que nos banca mucho, hay gente que nos odia, es un amor-odio, ¿viste? Sí. Como dijiste. Pero fue de principio eso ya, ¿eh? Sí, eso nosotros ya generamos esa cosa, es como que... Mejor que, viste que siempre se dice, ¿no? Lo importante no es qué digan, sino que digan. Sí. Justamente. Sí. Bueno, de eso apliquémoslo a la música, no a otras cosas, porque... No. Nos digan lo que va a pasar, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero bueno, eso es otra cosa. Nosotros en realidad hacemos lo que nos gusta y medio que nos chupa un huevo todo lo demás. O sea, tengo que aplaudir a los chicos porque... Inclusive en momentos en los que yo me he sentido inseguro con algún curso, que siempre como que hay alguno de la banda que dice, muchacho, hagamos lo que se nos cante el orto. Y es como... ¿Qué parte se lo han ganado también? Pero es que si haces algo que no disfrutás, se renota a lo largo de cuando tocas un disco. O sea, como que si hiciste algo para compensar, digamos, el miedo a si va a fallar una fórmula que creaste en un disco, y tiene una resultante negativa. Nosotros siempre hicimos lo que nos gustó y para mal o para bien... Creo que siempre tuvo un buen resultado. Inclusive las cosas que después decís, las hubiese hecho de otra manera. Porque pasa eso con los discos. O sea que obvio, es un disco que decís, lo hubiese cambiado. Pero te ayuda a madurar un montón. Y si vos no sos honesto con el arte que haces, es como que cada uno tiene, obviamente, su manera. Hay músicos que se mantienen más en una línea. Hay músicos que son quizás buscan una versatilidad en sus discos. Sí, pero el riesgo creo que es lo fundamental del arte. A nosotros nos mantiene con adrenalina. Es lo que tiene que me parece a mí, ¿no? Sí. Es lo que tiene que primar en los artistas. Dicho sea de paso, para el que se engancha recién, estamos hablando con Nazareno, cantante de Denny. Sumamos a los que estaban recién capaz escuchando tu voz y diciendo, ¿quién corno es este? Bueno, es Nazareno, cantante de Denny. Y volvamos un poquitito más a lo que es el disco. Va a tener 10-12 temas aproximadamente, tres bloques con diferencias entre sí. ¿Y hay alguna estimación ya de para cuándo más o menos va a ser el lanzamiento oficial? Si bien ahora están festejando los 10 años. Sí, en realidad está proyectado para el verano de 2019, porque lo que hubo fue muchos cambios de producción. Nosotros lo que hicimos fue estos bloques ir trabajándolo con diferentes productores. O sea, el primer bloque se trabajó con Javier Casas, ahora se va a trabajar con otro, no quiero ventilar el nombre todavía porque es como, somos medio supersticiosos nosotros. Bueno, preferimos no decirlo, pero con un productor muy exitoso de rock. Entonces, como que nunca habíamos trabajado con un productor de rock. ¿Empieza con A y termina con B? ¿El nombre y apellido? No. Bueno. No, empieza con G y termina con O. O sea, el nombre con A. El nombre empieza con G y el apellido con O. Exactamente. Ya sé, boludo. Gustavo Olmedo. No entendía nada de chon, ¿viste? Es un productor como más de rock y nosotros nunca habíamos trabajado con un productor como de rock y de pop nacional. Nosotros veníamos una movida muy under, como independiente. Necesitábamos un criterio adicional y nos sacó un poco de nuestra zona de confort. Y creo que estamos muy emocionados de trabajar con alguien que... Nada, conoce a Denny desde muy afuera. Siempre nos manejamos con personas como más del nicho, del palo. Y el tercer capítulo no está definido, el productor todavía, por lo menos. Porque justamente es como que no sabemos para dónde. Es como que un poco, cuando vos hacías un disco de principio a fin, de pe a pa, es como que ya estaba todo medio como cocinado. Y esto tiene una cuota de que vas como, bueno, ponés el ojo donde ponés la bala, ¿no? Como que. Y corres con esos tiempos. Y como que lo otro está proyectado en unas vías medio invisibles, ¿no? Como que no sabes qué va a suceder. Entonces también no sabemos quién sería la persona adecuada para encarar ese tercer bloque. Estamos como en la búsqueda. Y tengo que reconocer que pasó por otras. O sea, hubieron otros productores en el medio que todavía ahí, no llegaron a entender con ustedes. Es claro, que nosotros hicimos una búsqueda y no. Pero bueno, también es que. Reconozco que somos quisquillosos, como que somos miedosos y muy cuidadosos de... Miedosos en el buen sentido, ¿no? Como diría Rocky, el miedo te mantiene despierto, ¿no? Claro. Digo, como que un poco desde el lugar de... Che, queremos, celamos nuestro arte y decimos, queremos que sea la persona adecuada. Hasta no estemos seguros, no lo cerramos, ¿viste? Y aparte creo que estos 10 años también de historia ha hecho que... Sí, te ponen quisquilloso. No me refiero a eso, sino que puedan tomarse el tiempo. Que puedan tomarse el tiempo y buscar realmente es la persona que consideran que va a sacar el mejor jugo de la banda. Sí. Claro, y quizás sería el mismo productor que hizo el segundo bloque, no lo sabemos, quizás, o sea, no lo sabemos eso. Es como ver con quién nos sentimos cómodos para qué canción, qué temática toca también, ¿no? Claro, está a cerrarse eso todavía. Está a cerrarse, lo que sí sabemos es que el próximo sábado van a estar ahí, sí, en el Vortex festejando los 10 años. Enormes 10 años, muy buenos 10 años. Sí, esperemos que los próximos 10 sean igual o mejores. Por supuesto, sí. Dentro de lo posible, mejores aún todavía. Mejores. Pero tenemos que ir cerrando, NASA. Hoy no estamos para estamos la hora corrida. Tenemos un tiempo más acotado aquí en FM La Patria. Ya nos vamos a extender un poco más. Sí, sí. Ya aparte de Full House ahí abajo, tipo, está lleno de gente. De todo. Es hermoso el lugar este. Es hermoso, muy cálido. Hay que decir que acá en Pasar la Onda, acá es como súper cálido. Es como que estamos cero me quedo a comer acá abajo, liate. Y bueno, vas a comer muy bien. Tenemos un chef inglés. Que el otro día me enteré que era inglés. Ah, mirá. Así que, no, le dicen el Tano, pero es inglés. Mirá. El otro día lo estuve charlando con él, justamente. Un chamullo el apodo. ¿Sabes qué? Sí, yo le dije, saber yo la pensé historia que era detrás de eso, ¿no? Del apodo. Sí, bueno, en otro, después por ahí te cuento. NASA, sí, vamos a cerrar entonces, sí, la nota, vamos a cerrar con libertad. Perfecto. Decirle a la gente que si quieren todavía conocer un poco más sobre Denny, nosotros hicimos un programa entero de una hora con los chicos, en el cual charlamos de todo lo que había pasado hasta ese momento. Estábamos que lo bastante más jóvenes encontrar. Todos. Estábamos todos muy dormidos también, dormidos porque era temprano. Lo pueden encontrar en www.pasaronda.com.ar, al igual que todos nuestros programas anteriores. Vamos a escuchar La Libertad, te parece que es perfecto. El tema. Escuchemos, digamos, Libertad. Es el último single que sacamos y con videoclip y todo. Así que el que le guste lo que escucha puede ir a buscar el videoclip o en nuestras redes de Denny Oficial, nos van a encontrar. ¿Sí? Y el sábado copar el Vortex. Y el sábado, el que le gustó la banda, que venga de cabeza a figurar en el videoclip, venga, viste, empilchado, todo ahí para aparecer en el mosh. Claro, onda, que después si chivás, viste, se corra el rímel, viste, claro, todo eso. Podría ser alguna ingeniería ahí como para que sea a propósito. Claro, la, sí. Que esté planificado todo. Exacto, eso. Exacto, sí. O sea, que esté bien todo planificado. NASA, muchísimas gracias nuevamente por haber venido. Un campeón de la vida. Vamos a escuchar entonces Libertad. Estamos pasando la onda. Denny, nuevamente, ha pasado la onda y muy agradecidos les estamos. Tu silencio, quiero matar tu recuerdo, quiero soñarte despierto una vez más. Fríos días tan intensos, si te pienso me desvelo, quiero escuchar tu voz una vez más. Te busqué en todas partes, me encerraste y no pude salir. La llave que guardaste dejó mil puertas sin abrir. Dame de tu libertad, tu locura me hace mal. No sé, búscame en algún lugar donde ya no exista el tiempo. Que si todo sigue así, no sé si podré seguir. Quiero de tu libertad, aunque pierda. Silencio, quiero volver en el tiempo y deshacer el encuentro. Perdóname, es lo que siento. Ya no quiero ver tu cara otra vez. Y si en sueños vuelves a aparecer, puede que me muere, vuelva a nacer para así poder olvidar. De acá, pedales y accesorios. La mayor variedad de pedales para guitarra y bajo de industria argentina. Además, contamos con encordados, pedalbots, fuentes de alimentación, baquetas y escobillas para batería y muchos productos más. Entra a www.deacapedales.com.ar y equipate con lo mejor. Estudio Bru. Excelente acústica y equipamiento para que disfrutes tu ensayo. Grabación de discos y demos. Consulta por nuestras promociones mensuales. A tan solo 3 cuadras de Avenida San Martín y Juan B. Justo. Reserva tu horario al 1540-842581. Estudio Bru. Un break en la noche, porque si es sábado, hay que bailar. Corre la mesa, levántate del sillón, agarra a tu pareja, a tu mamá, a tu perro, a tu gato, a tu tortuga, la escoba, sacate la modorra y a mover. Quieres volver, pero tómate el palo. Just bought my wife. Give me borrowed your daddy's brand new Cadillac. If bombs aren't open, we'll sneak in the back. Sip that bottle and roll in the head, head back home. Remember the way we're going. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We're gonna be great, we just can't wait. Meet me in the bar about 8:30. We'll get all lit up when you pass that bottle to me. Good llegó el momento de moverse. Música diferente en Pasa la Onda. Si no te moves con esto, ¿con qué te vas a mover? Suena The Devil's Daughters haciendo Pass the Bottle. Escuchando a Kiss haciendo Love Gun. Y como les dije cuando arrancó el programa, hoy tenemos una sección nueva vieja, porque la hemos hecho en algún momento. Sí, señor, es más, hoy estaba chequeando el mail, le hicimos 3 veces en todo. Mira, en 352 programas, 3 veces hicimos esta sección. Esta va a ser la cuarta, entonces. Esta va a ser la cuarta. Bueno, arranquemos nomás. Arranquemos, estamos en Historia del Rock. Lo que vamos a contar es una historia rara, una historia que quizás no sabías. De hecho, encontré 3 notas nada más sobre esta historia en toda la internet. Así que imagínate. ¿En toda la historia solamente 3 notas se habló de esto? En internet no, en internet encontré 3 artículos que hablan sobre esta historia. A ver, que viene de una nota que le hicieron al baterista que tuvo Kiss a partir de la muerte de Eric Carr en el 91. Bueno, te paso a comentar. Esta historia involucra a Ace Frehley, ¿sí? Bien, el guitarrista de... Claro, primera guitarra desde el inicio, uno de los miembros fundadores. Correcto. Paul Daniel Frehley. Se llama el señor o The Spaceman o Space Ace. Claro. Como claro. Se solían llamar. Su personaje, ¿no? Claro. Recordemos que la gente personaje. De X, todos los recordamos pintados y demás, pero son personajes que cada uno fue desarrollando con el tiempo. Claro. Y a través de eso hicieron una fortuna. Fortuna en marketing, fortuna sí, en total. Merchandising, en todo. Hasta los maquillajes venían. Hasta que hicieron, en algún momento Gene Simmons quiso registrar esto. Es decir, le muestro a la cámara y les cuento a ustedes que es el signo de cuernitos. De cuernitos. Quiso registrarlo el muchacho. Pero bueno. Manzana que le gustaba la plata, ¿no? No le gusta para nada. Bueno, y entonces, ¿qué pasaba con ese muchacho? Bueno, cuestión que, si bien es uno de los miembros fundadores, siempre hablamos mucho del tema de egos dentro de las bandas. Resulta que había rencillas, ¿viste? O sea, es una banda también que estuvieron mucho tiempo juntos, del 73 hasta el 82. Estuvo Ace Frehley como miembro activo de Kiss. Y a partir del 80, sobre todo, o sea, después de... del disco Dynasty y el disco Unmasked, que son 79 y 80 respectivamente, él tuvo bastante participación en la composición musical y letrística sobre todo. Después de eso, se va Peter Criss, que fue el primer baterista. Correcto. Y miembro fundador de Kiss, y él queda, digamos, con 2 votos contra 1, contra el de él, contra lo que era Paul y Gene, ¿no? Ajá. Y básicamente esto surgió de una discusión sobre qué rumbo tenía que tomar la banda. O sea, Ace quería seguir con el hard rock y como venían, que ya les venía funcionando, los otros dos querían armar un disco más conceptual. Ajá. Ponele. Entonces, sí. Bueno, pelea que va, pelea que viene en el 83. Ya directamente maquillaje que va, maquillaje que vuelve. Me ¿no? los imagino. Se tiraban los rímeles ahí. Me imagino una piña a uno de X, ¿no? Te queda toda pintada la mano. Claro, viste, está como. No, me corriste el maquillaje. Maldito bastardo. Bueno, pero no los estamos, digamos, bardeando, sino que estamos agregando datos a esta historia de rock que nos claro. contaré hoy. Son datos importantísimos. Sí, ¿por qué? Porque a todo esto hay que tener en cuenta lo rencoroso que aparentemente es este señor. ¿Ace? Sí. Y te voy a contar por qué. A ver. Luego de su salida en el 83 de Kiss, obviamente él empieza su carrera solista, tiene varios discos, hizo colaboraciones, y en el 96 se vuelve a juntar con Kiss. Porque ajá. Obviamente esa cuestión de... Ya tenemos un montón de guita, pero queremos más. Siempre. Y esto surge después de la reunión del 96 de Kiss. ¿Cómo sé? Porque no pude encontrar la fecha específica en que esto pasó. No lo pude encontrar. ¿Pero qué pasó? Pero, contame qué pasó, que te estoy comiendo los codos ya. Estamos ingresando en el tema. Esto lo cuenta Eric Singer, ¿sí? Que uh-huh. era en ese momento fue el guitarrista, después el baterista, después de la muerte del baterista que reemplazó a Chris. Entonces, es después del 96. Hicieron una gira por Australia, donde se habían empezado a hacer muy conocidos, y resultó... Sí. Que volvieron las peleas. Volvieron las peleas con Paul y Gene. De, obviamente, Ace Frehley, que tenía otro parecer. Hubo un día en que tenían un show. Y ese día no lo vieron. Todo el día no aparecía Ace. Prácticamente les chupó un huevo. Porque, que se vaya a cagar la concha de su madre. Que venga para la noche. Perdón. Sí. Que venga para. Que se vaya lejos. Que se vaya lejos. Sí. Que venga para la noche, que es cuando vamos a ganar dinero. Y apareció. Sí. Apareció tarde. Nadie se preguntó dónde habría estado porque no les importaba. Pero resultó que cuando apareció, había un pizarrón en el lugar donde estaban, en el camarín. Y dibujó un pentagrama. Sí. Un pentagrama y puso en cada una de las puntas los nombres de los otros integrantes. ¿Sí? Paul, Gene, estaba Eric, había una D por Doc, que era el productor que tenía. Cada una de las puntas, las iniciales de los integrantes. Sí. Cuéntame no más. Hablaban. ¿Qué pasó acá? Y resulta que cuenta Eric Singer que se le acercó al oído y le dijo, así en voz de susurro, le dijo, algo malo va a pasar en el show esta noche. ¡No! Acabo de embrujar a Gene y a Paul. What the fuck? ¿Cómo acabo yo de...? Yo me imagino el estallo que habrá tenido Eric Singer cuando escuchó eso. Dijo que mal que es este muchacho, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Hacete ver. No pasó nada. Bien. O sea que supuestamente estaban embrujados y tocaron endiablados, claro, esa noche. Y pero no pasó nada. Entonces, no, no pasó nada. Se ve que su contacto con el hard rock y esa música del diablo ya los tenía, viste, como inmunizados. La cuestión es que no pasó nada. Ya tenían trato de antes. Eso es lo que pasaba. Ya habían arreglado antes. Pisaban pollitos y esas cosas. ¿Qué me vas a venir con un pentagrama si esto lo inventé yo, papá? ¿Con qué me venís? Claro. A mí me venís a chamullar. A mí. Y a todo a vos esto, se te escapa la tortuga y me decís a mí. Dale. Sí, mal, se le había escapado un poquito, ¿no? A todo esto, estaba frustrado el señor. Estaba frustradísimo. Y al día siguiente tocaron en el mismo lugar y lo hizo de nuevo, agregó más símbolos. Nadie entendía nada de lo que hacía, pero... Es decir, escribió en el pizarrón de nuevo el pentagrama con letras con más símbolos, con más extraños. Símbolos. Ahora, ahora sí. Ahora sí lo embrujé. Sí, sí, sí. Y no pasó nada. Coño, qué cosa, pero... No tiene suerte. Es un tipo complicado, ¿no? Bueno, se ve que es lo que hablábamos antes. Ya tenían un gran arreglo. Claro. Con el amigo de abajo y por eso fue que no le dieron tanta bola a Ace. Por eso él estaba fuera de la banda y los capos eran los otros. Claro, bueno. A todo esto después descubrieron que todo ese día que no aparecía había estado en la casa de un brujo muy conocido aparentemente y se hizo un curso rápido de magia negra. No habrán que... Me parece que le robaron. Pero parece que no aprendió muy bien a hacerlo. Él intentó una, intentó dos, pero viste, no sé, capaz que era conocido de Mauricio, viste, que intenta cosas y no le salen. Vino una tormenta y viste, no funcionó. Era la tormenta, no la pasaron, no lograron pasarla. Y bueno, historias de rock en nuestro programa, historias que van a sorprenderte, historias que en algún momento volveremos a traer más de esto. Yo que vos, me quedo ahí. Porque nosotros pasamos la onda, también pasamos algunas historias. Solo decir, es pasar la onda. Un programa que habla con música. Y estamos pasando la onda. Estamos transmitiendo en vivo en Instagram en este preciso instante. Y yo no sabía, por ejemplo, y estaba haciendo yo, como suelo ser al aire también, ¿no? Es como que no cambio mucho fuera de aire. Y solemos hacer muchas pelotudeces. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay, chicos. Pero es un gran momento para contarles algo. ¿Qué? Importante. ¿Qué? Vos sabés qué es. No. Es el momento del top 3 de fechas para hoy. Hay opciones, sí. Hoy queremos que salgas a pesar del frío, porque sí. Aunque sea fin de mes, aunque el dólar esté 50 más. No, todavía no llegó, pero dale una semanita. Queremos que salgas, queremos que la pases bien. Y lo que estamos escuchando por debajo es a Satan Dealers, que van a estar sonando en The Roxy a partir de la medianoche. Esto queda en Niceto Vea 5542. Así es. En Palermo, acá nomás, cerquita donde estamos nosotros. Pero tenemos, ¿saben qué? ¿Qué? Tenemos más fechas en el top 3. Bueno, NASA no tiró sus escrimos, pero nosotros sí hoy, ¿eh? Claro. Ojo. Tenemos más fechas. ¿Qué suena en este momento? Lo que está sonando es Güemes. Güemes es una banda que supo pasar la patuleca. Correcto. Claramente, una banda que le gusta mucho a Patito Palazzo. Le mandamos un abrazo y también al Chanchi. Va a estar tocando junto a The Conjuring, Montañas y Navaja en Club B, el lugar que amo. Gran lugar y sí. Mucho, por lo general música viene al palo, ¿no? Sí. En Club B es esos lugares que sabés que vas a chequear la cabeza sí o sí. Sí, un sonido de la hostia, y aprovechen si quieren los lunes y martes para conocer lo que hacen fechas gratuitas. Esto va a ser el día de hoy, un sábado, y supongo que no será gratuita, pero podés ir igual. Avenida Corrientes 5008, muy muy cerca de Avenida Corrientes y Escalabrín Ortiz. A partir de las 23:45, medianoche, si están cerca y no tienen nada que hacer, vayan a Club B, recomendadísimo. Y ahí tenés Patito Chichín para vos. ¡Momento del metal! ¡En el top 3! ¡Bienvenido, gente! ¡El oráculo! ¿Dónde vengo? Alguien diría... ¡Cambiame la música! Mal. Pasamos a una última fecha del top 3. Es de hoy, sí, para que la pachanguees un poco. Vuelve el abrazo cumbiero al Club Cultural Matienzo Pringles 1249. Van a estar tocando Fresca la Vaina, que es lo que estamos escuchando. Y los Pepis a partir de la medianoche. Más opciones para hoy. Bien variadito, como siempre. Y así cerramos. ¡El top 3! Lamentablemente llega el momento de la despedida, pero hemos sido muy felices. Quiero primero que nada agradecer a la gente que está del otro lado haciendo el aguante, escuchando ahí del otro lado, el que todavía sigue escuchando Pasa la Onda, el que no lo hemos echado el aire. Aplausos, aplausos. Para gracias. Ustedes. Son todos para ustedes. Sepan que nos pueden encontrar en las redes sociales como @pasalaonda en Instagram. Hay mucho material que está haciendo la señorita Meli Larraga, que la tenemos a pleno látigo, pero hace cosas increíbles realmente, así que aprovechen porque hay mucho material ahí en lo que es el Instagram. También en Facebook nos encuentran como Pasalaonda, en Twitter @pasalaonda también, y en lo que es nuestra web www.pasalaonda.com.ar hay bocha, pero bocha de material, hay coberturas. Por ejemplo, mañana vamos a estar cubriendo también, así que la señorita Nanuku González vuelve al ruedo. Vamos a estar ahí en Kirie, vamos a estar también subiendo fotitos, así que presten atención porque hay mucho, mucho para pasar la onda. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, nos vamos despidiendo. En la operación técnica está el señor Robertino Ríos, el crack de los botones. Yes. en la producción, señorita Mele y Diarraga. Manda beso, manda ella. Stop, es Iván. Y el señor Leandro Bonini en la co-conducción. Gracias, Leo, como siempre. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Mele, Robertino, a FM La Patriada por el espacio y a todos los que están del otro lado. Que sin ustedes esto no tendría sentido. La verdad es que el único sentido que tiene es pasar la onda. Este programa desde hace 8 temporadas y ojalá que sea por muchísimas más. Que tengan un buen sábado a la noche. Así es, nos vamos con música. Como no puede ser de otra manera, nuestro programa es el programa que habla con música. Nos vamos con Muse haciendo Psycho. Chao, gracias. Nos encontramos el próximo sábado a las 22.